El sabor de Italia en Caracas. Los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Conciudadanos, sean todos bienvenidos a esta, una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Damos comienzo a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de estos micrófonos, los de RCR 750 en el Dial AM, donde lo bueno une. A partir de este momento, como todos los días, les damos la cordial bienvenida a nombre del equipo que encabeza Jaime Nestares en la gerencia general de la estación. En la gerencia de producción está Willy Xarcaya. En la producción está Kenger Jaramillo. En los controles, don César González. Y en la conducción, Daniel Lara y quien les habla, Leomar Hernández. De igual modo, les recordamos que pueden sintonizarnos a través de www.rcr.tv, porque estamos en la radio que se ve. También pueden vernos a través de Periscope, nuestra cuenta allí en Periscope, @RCR750. Si quieren escuchar en diferido, pueden hacerlo a través de lacavilla.com y del canal de YouTube de la estación. Daniel Lara, bienvenido y buenas tardes. Doctor, ¿cómo se encuentra? ¿Me escucha usted bien? Le escuchamos perfectamente. Bueno, me alegra y me siento verdaderamente contento de poderles saludar esta tarde de viernes, viernes de los oyentes, el primer viernes de Rocola del mes de marzo, y además de eso es la víspera del cumpleaños, y aprovecho de una vez para arrancar con eso. Mañana cumpleaños mi tía Aidesia. Aidesia Lara. No voy a decir cuántos, porque entonces le van a decir que yo que anduve revelando su edad. Así que un saludo a mi tía Aidesia, que mañana estará de cumpleaños, Neomar. Y además de eso, tengo que enviarle un saludo a los amigos de El Sapore de la Nona. Porque entiendo que ahora, Neomar, bueno, tú que te mudaste para allá, ¿no? Que me han dicho que te pusieron un chinchorro allá y que tú ahora te la pasas allá. Debajo de la mate mango. Bueno, debajo de la mate mango y que recibes allá y que despachas desde ahí. Sí. Me dijeron. Tengo mi oficina de campaña desde ahí. Bueno, me dijeron que te vieron reunido ahí en La Nona, nada más y nada menos que con Eric del Búfalo. Yo creo que te eches ese cuento. Bueno, porque a los sitios buenos llega gente buena. Y ahí estaba Eric del Búfalo. Estaban reunidos ahí, un cónclave. Sí. Bueno, Daniel, aquí como todo el mundo anda... Mira, escúchate esto. Como todo el mundo está armando equipos aquí para cosas y algunas non santas, la nuestra, por supuesto, nada divorciado de lo bueno. Bueno, yo estaba armando mi equipo también con del Búfalo. Quizá me va bien. Yo creo que es un buen equipo. Bueno, por lo menos no hay conflicto de interés, porque yo te voy a decir una cosa. Aquí antes, Neomar, eran muy celosos los dirigentes políticos en Venezuela cuando se trataba de su modo vivendi. Y lo peor que le podía pasar a la generación política de hombres como Rómulo Betancourt, como Ramón J. Velázquez, como Rafael Caldera, como Raúl León y como Gonzalo Barrio, lo peor que le podía pasar a esa generación era que alguien pudiera señalarlos de tener un bolívar más del que se hubiesen ganado honestamente, o de tener a un cuñado haciendo negocios o a un suegro haciendo negocios gracias a la posición política que ellos tenían. Hoy vemos cómo hay personajes que no tienen ningún empacho en ser diputados y tener un bufete. O en ser testaferro y ser diputado, o ser jefes de campaña y a la vez jefes de o asesores principales de acreedores de la nación. Esas son las barbaridades que nos ha tocado ver en lamentables estertores de la Quinta República. Y me imagino que lo dices, vamos a explicitar las cosas por un comunicado que se trasluce a la opinión pública el día de hoy, donde el señor Francisco Rodríguez, que es el jefe de este grupo llamado Torino Capital, que analiza inversiones en Venezuela y sobre todo que trabaja muchísimo con el tema de los bonos de la deuda venezolana, que tiene una gran cantidad de clientes en este sentido, ha divulgado, ha hecho de conocimiento público que efectivamente, como se rumoraba, el señor Henry Falcón, candidato presidencial venezolano, le ha solicitado que sea Rodríguez su jefe de gabinete económico o el jefe de la... La cual aceptó. Y él dice que lo acepta. Él se excusa, y hay que ser claros en esto, que se excusa con los inversionistas de Torino que por, digamos, que en este tiempo que dure la campaña, él probablemente no vaya a publicar nada que tenga que ver con escenarios de Venezuela. Pero yo quiero recordar algo, Daniel. Amén del mensaje o del metamensaje que yo creo que subyace en todo esto, que es básicamente, está diciendo este señor, que porque él hace una especie de considerando, ¿no? De por qué él acepta y todo lo demás, que él cree que desde esa parcela él va a contribuir, digamos, a resolver el entuerto económico de este país y que supuestamente, bueno, no sé, no lo dice en este caso, pero creo que lo he dicho en entrevistas, que él apela a la dolarización de la economía y todo lo demás y que, bueno, que devuelvan las inversiones a Venezuela y todo esto. Pero más allá de esto que parece una cartilla de buenas intenciones, hay que recordar cosas, ¿no? Torino Capital fue la firma porque ellos hacen creo que evaluación de entornos también, políticos y económicos. Ellos hablaban en las elecciones regionales del año pasado de un escenario donde calibrando, yo no sé con base en qué fórmula, ¿no? Pero calibrando el resultado final con base en una abstención de tanto o cuánto por ciento, ellos decían que la oposición podía ganar hasta 17 gobernaciones. Yo recuerdo cómo se discutió ese escenario, Daniel, y eso lo divulgaron, mira, un gentío por redes sociales, en los programas de opinión de la televisión, los pocos que quedan y los que hay en la radio. Y entonces todo el mundo era con ese latiguillo de esa pregunta. Bueno, y entonces si sacamos, creo que era 65% de participación, la oposición automáticamente va a tener 17 gobernaciones. Yo siempre, para mis adentro, Daniel, yo que soy un ignaro en estas cosas, yo que no sé nada de esto, yo decía... Pero ¿y dónde sacan esa fórmula para empezar? Y a mí me olía muy raro eso de, no, 17 gobernaciones, así de buenas a primeras, en medio de lo que significaba ya el conocimiento de la opinión pública, de todo lo que era un proceso viciado de origen, como era la convocatoria de esas elecciones regionales, que, bueno, partieron en dos, digamos, la historia electoral de este país del año pasado y luego lo que ocurrió en las de alcalde. Pero yo decía, pero esto es bastante sospechoso. Y fíjate que cuando yo leo a este señor hoy, diciendo que bueno, que él acepta el cargo y todo lo demás. Yo no conozco su modus vivendi, no conozco nada de eso. No sé si viene del chavismo. Dicen que sí, que él fue consejero del chavismo. No sé, no me interesa. Yo lo que digo es, bueno, él lo que está diciendo allí como metamensaje es, yo voy a resolver el problema económico. Los tenedores de la deuda venezolana, o sea, de los bonos de la deuda venezolana, tienen que estar tranquilos porque yo le voy a honrar sus compromisos y Venezuela va a ser un país próspero y bonito a la vuelta de ese mes de abril, porque Henry Falcón va a ganar las elecciones, cuando todos sabemos que eso no tiene ninguna posibilidad de que ocurra, o sea, eso no va a pasar. Henry Falcón no va a No, ganar las bueno, elecciones. uno no sabe porque entre esos chavistas, porque Henry Falcón es chavista, entonces entre esos chavistas uno no sabe cómo termina barajándose el juego. Pero ahora que refieres, mira, yo recuerdo a Francisco Rodríguez, yo lo conozco cuando fui, escucha bien, yo fui pasante cuando era estudiante de la Escuela de Estudios Internacionales del último semestre. Me correspondió hacer una pasantía en la Asamblea Nacional. Yo entré allí en el año 2002, en abril de 2002, por cierto. Y en ese momento ya el señor Francisco Rodríguez era un tipo conocido porque se había creado en la Asamblea Nacional una oficina de asesoría para asuntos económicos que entiendo yo que pagaba algún organismo internacional, creo que el Banco Mundial o el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, no estoy seguro. Y este señor se supone que era un encargado muy bien remunerado con sueldo internacional, de orientar de alguna manera las políticas, o mejor dicho, la actuación que debía tener el Parlamento con respecto a los temas económicos o la regulación de los mismos. Y se entiende que ese cargo era un mero asesor internacional para la buena marcha de las cosas, ¿no? Pero él se convirtió en una estrellita que lo que hacía era andar declarando en los medios y andar diciendo lo que se tenía que hacer, y una especie de voz autorizada de la conciencia económica de las cosas como se tenían que hacer. En aquel entonces se decía, y creo que hay suficientes pruebas de eso, que él respondía al ala del chavismo que se llamaba el miquilenismo, que en aquel entonces controlaba todavía lo que era el MBR. Y en efecto, cuando se parte en dos el chavismo y se va después del 11 de abril y todo lo demás, él empieza a quedar un poco aislado porque obviamente Miquilena abandona el barco del chavismo, el chavismo se divide en la Asamblea Nacional y ya luego esa oficina la cierran y se rompe todo eso y todo lo demás. Ese es el momento en el que yo tengo noticias del señor Francisco Rodríguez y eso está en toda la prensa. Pero más allá de eso, Neomar, el punto es el siguiente. En los Estados Unidos, usted no puede ser directivo de una empresa y miembro de un comando de campaña, porque eso ya de por sí mancha la campaña de cualquier candidato, porque te lo convierten en una situación por la cual te van a atacar, porque ¿cómo es eso que tú, siendo miembro de una empresa que defiende a acreedores del país, vas a ser miembro de un comando de campaña? Ahorita hay una investigación en los Estados Unidos para determinar hasta qué punto los ciertos familiares de Donald Trump tenían vinculaciones con empresas rusas, porque se entiende que podría haber, o sea, todo un conflicto de interés en medio de toda Claro. esta cosa y una supuesta intervención de Rusia en la campaña sucia contra Hillary Clinton y toda aquella cantidad de cosas, porque los conflictos de intereses son una cosa que en las sociedades serias se controla muy bien, porque el conflicto de interés y el tráfico de influencias son corrupción. Tan sencillo como eso. ¿Cómo es eso, Neomar? Es una cosa muy sencilla. Si tú le debes plata a un banco, si el banco quiere que tú pagues, tú vas, evidentemente, si tú contratas a ese banco para que te asesore a ti con respecto a tus condiciones laborales, ¿qué va a buscar el banco con esa asesoría? Que tú trabajes el mayor tiempo posible y que ganes el mayor salario para que pagues lo más rápido que puedas, sin importar si tienes un buen seguro, sin importar si tú tienes esparcimiento, si tú descansas o si el trabajo te gusta. De repente ellos te dicen, mira, el trabajo que tú tienes que aceptar es lavando platos, 12 horas al día, porque eso te va a pagar suficiente para que tú salgas a tus deudas rápido. Pero tú dices, oye, pero si yo soy periodista, yo no quiero lavar platos. No, no, no, no, no. El trabajo que tú tienes que agarrar es ese. ¿En qué se convierte esa asesoría? En un bluff. Se convierte en una trampa. Se convierte en una sinvergüenzura. Se convierte en algo que no ayuda al que supuestamente está recibiendo la asesoría. En tal sentido, a mí me parece que si ese es el equipo que se está armando, Henry Falcón, bueno, ya queda suficiente y meridianamente claro, parece ser entonces que aquí lo que tenemos no es más, Neomar, que cuando ya nos queda poco para ir al corte, lo que tenemos aquí no es más que una muestra de eso que decía Henry Falcón a los cuatro vientos hace unos años, antes de venirse a la oposición de lleno, que él decía que él era un chavista light. Bueno, en efecto lo es, en efecto lo es. Es chavista y es light. Yo lo que termino viendo con todo esto es que en la campaña de Falcón básicamente hay dos intereses. Y yo no estoy diciendo que sean los de Falcón directamente, pero sí tanto los de él como los del grupo que le acompaña. Hay unos que simplemente, y a la luz de lo que acabas tú de afirmar, Daniel, simplemente están persiguiendo un beneficio económico. Y podemos hablar de los bonos de la deuda venezolana y de una ficticia visión sobre Venezuela, arreglándose porque un señor va a llegar a la jefatura del gabinete económico en medio de un escenario que para mí está negado, además, porque no hay ningún chance de que este señor gane la elección. Pero bueno, eso para mentirle a un grupo de inversionistas y que mantengan una plata en una empresa que intermedia con eso. Y número dos, bueno, de los que creen, y estoy hablando de los partidos, tarjetas, mire, que tienen un peso electoral, y lo voy a decir despreciable, porque no despreciable en sentido moral ni ético, sino despreciable en cuanto a lo cuantitativo, es decir, que no tienen mayor peso el más y este Copey, porque ahora no hay dos, ahora hay como tres Copeys, Daniel. El Copey que sale apoyando a Falcón, que lo que están es buscando figuración política, y también lo primero, hay unos que yo estoy seguro que están recibiendo dinero. Entonces, el tema acá, además de Falcón... Es que Copey es como los Gremlins. ¿Cómo? A Copey le pasó como a los Gremlins, que se mojaron, entonces empezaron a salir unos mostricos. Entonces, por ahí anda, ¿vale? Entonces Falcón, además, y ya nos vamos al corte, Falcón lo que debe pensar en toda esta cuenta, ojo, yo no me inclino a pensar que Henry Falcón está haciendo esto porque le están pagando, más allá de que haya grupos alrededor suyo que sí parece que están operando, no porque les están pagando, sino porque sacan un beneficio económico en todo esto, además de todo lo que reporta una campaña presidencial, ¿no? Como yo escuchaba, creo que Diego Bautista Urbanés en estos días, y él decía que hay políticos que son los políticos de los cuatro cauchos. Me encantó esa figura retórica, esa especie de ilustración. Políticos de cuatro cauchos, que es que le resuelvan los cuatro cauchos de un carro y con eso son felices. Bueno, hay de eso hay. Pero yo creo que Falcón no va en ese yo sentido. Yo conozco de eso bastante. Tú conoces de eso, ¿verdad? Falcón va en el sentido, Falcón, Daniel, va en el sentido, y nos vamos al corte, de que él cree que él es el único que va a quedar vivo en toda esta especie de purga, en esta nueva depuración que han hecho de cortada de cabezas de la oposición venezolana. Y que bueno, que él es como es un tipo joven, que él además, como no tiene mayores problemas con el chavismo en cuanto a su concepción filosófica, si es que eso es una concepción filosófica originaria, bueno, él puede sobrevivir 2, 3, 4, 5, 6 años más, y bueno, ya le tocará su momento, porque él no se mete con el monstruo, pues es lo que hace sobar el lomo. Omar, vamos a ir al corte, pero no quería dejar de lado algo. Tú dices que no te consta que el señor, o no crees que el señor le estén pagando, pero es que estos malandros, ya a estas alturas, no quieren que les paguen. Lo único que quieren es que no les quiten lo que tienen. Entonces, eso es algo también interesante. Pero vamos a ir al corte comercial y al regreso, que hable la gente, porque hoy es viernes de los oyentes. 482-9750 es el número de teléfono, @RCR750, Twitter y Periscope, y RCR.tv en YouTube, nuestro chat ya activo. Vamos al corte, ya venimos. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. La humanidad ha desarrollado grandes ideas, como esa mezcla de helado de mantecado con trozos de chocolate que los italianos bautizaron como stracciatella. En Il Cuore di Gelato ofrecen un helado de stracciatella excepcional, con cremoso mantecado y más trozos de delicioso chocolate que cualquier heladería. Un sueño helado hecho realidad. Compruébalo en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En Benegroup somos la solución en envíos aéreos y marítimos. Destinos: Estados Unidos, Venezuela y Panamá, con la mejor calidad y en tiempo récord, de manera fácil y segura, a través de compras y envíos.com. Contáctanos 0251-710-4945 y por nuestras redes. Benegroup, aliados en compras y envíos. En la Toscana Restaurante consentimos en grande. Ven y deja que nuestro nuevo chef le brinde un nuevo disfrute a tu paladar, con la tradicional gastronomía toscana y los más variados sabores mediterráneos. Bergomi de pollo, manzana y queso de cabra en una deliciosa salsa de estragón y tomates secos. Toda la excelencia y buen servicio. La Toscana Restaurante, para los paladares más exigentes. Avenida Páez, El Paraíso. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va. Ya, Daniel, tenemos con nosotros llamadas a través del 482-9750. Hoy es viernes de los oyentes y vamos a darle paso. Dele paso a las llamadas, don Daniel. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Aló? Sí, buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Buenas, soy José Noguera, estoy ahorita rodando por Chacaíto, ¿no? José, adelante, bienvenido. Buenas, no, un comentario así muy de lateral, pero pues por supuesto me encanta su programa, siempre los oigo estando aquí y estando fuera del país. Gracias. Mi preocupación al final es la cantidad de gente que se está yendo, porque es como que toda la oposición está perdiendo fuerzas localmente. Uh-huh. Okay, el régimen le importa poco lo que sucede acá, porque cualquier persona fácil se larga y cree que va a conseguir cosas afuera. Entonces es como una olla de presión que tú constantemente estás permitiendo que salga el aire. Entonces espero que nuestro amigo que está en Alemania regrese pronto para que nos ayude en la lucha aquí en Venezuela, para ver cómo hacemos para mejorar este país. Sí, gracias. Gracias, José. Gracias por tu comentario. Tenemos, Daniel, más llamadas. Muchas gracias, José. Tenemos, sí, algunos comentarios acá que no quisiera que se nos quedaran acumulados a través de nuestro chat en YouTube. Nos dice Orlando Pereira, financiado por la gobernación de Lara, el señor Monedero, fundador de Podemos, daba talleres sobre políticas públicas. Falcón podrá ser opositor o no, lo más peligroso es que es comunista. Nos saluda Eileen Codallo, nos dice excelente programa y esperando la rocola desde Guatire. Y desde El Junquito reporta su sintonía, como siempre, el profesor Giovanni Naro. Vamos a ir con más llamadas telefónicas, Neomar. Así es. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Buenas tardes. Sí, ¿con quién? Dale, saludo a Jorge Suárez. Jorge, bienvenido. Adelante. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, aquí estamos. Mira, Lara y Hernández, esta actitud de, digamos, de Henry Falcón, ¿cómo la evalúan ustedes con relación o haciendo una comparación, si vale la palabra, con la gira que está ya bastante extendida en el tiempo y en el espacio de Julio Borges? ¿Cómo valora ustedes la actitud de Borges ausente del país durante un tiempo ya ciertamente prolongado? ¿Y cómo ustedes descartan que el mismo Falcón pudiera más adelante, dentro de un mes o quizás faltando pocos días para las elecciones, ¿cómo se dice? Dejar todo atrás. No, yo no lo descarto. Buen punto. Buenos dos puntos, Jorge. Yo no sé, Daniel, si vamos a agotar las llamadas. Yo quiero referirme a lo de Borges con mucho respeto, con mucha seriedad. Yo creo que la gente merece explicaciones. Y bueno, yo voy a tratar de hacer un comentario sobre esto, pero vamos a dar paso a la próxima llamada. Gracias, Jorge, por su llamada. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Exacto. Se cayó la llamada. Bueno, Daniel, aprovecho. Se cayó esa. Aprovecho rapidito. Yo no descarto que Falcón eche para atrás el juego. No lo descarto, porque bueno, como todo, pues, no hay que ser adivino. Yo creo que una candidatura que, de hecho, no prende, y no prende no porque no el candidato no sirva o lo que sea, eso es una cosa secundaria en este caso. Estamos hablando del elenco general de situaciones. O sea, Venezuela no está pendiente en este momento de esa elección. Eso es una realidad. Y no es que yo me contacte todos los días ni con Luis Vicente León, ni con el señor Seijas de Ibat, eso es evidente. Y es tan evidente que Tibisay Lucena lleva 3 o 4 días seguidos, después de estar perdida, creo que por 6 meses, dando como caramelitos, ¿no? Para que la oposición concurra a la fecha esta electoral de abril, que después es en mayo, que si no es en junio, y así vivirán. O sea, esto es una pantomima. Y puede ser que Falcón, en vista de que la cosa va a ser tan abrumadoramente escandalosa, termine echando para atrás. Eso número uno. Y número dos, yo voy a ser muy responsable en esto. Yo he sostenido un criterio hace como 3 días, Daniel, que tiene que ver con lo que ocurrió en Dominicana y lo de Julio Borges. Yo no sé si por re o por fa, lo dije en Twitter, si porque lo presionaron o no lo presionaron, porque tuvo un minuto de sensatez, pero yo creo que Julio Borges hizo lo correcto en Dominicana a fin de cuentas. Y lo correcto fue, que es que lo que se conoce, es que Borges es quien echa para atrás la firma del acuerdo. Porque los sectores que le acompañaban, que vamos a recordarlos, eran Un Nuevo Tiempo, que tenía creo que a Rosales y a Enrique Márquez allí, y a Acción Democrática, que tenía el señor Padilla, que en su casa lo conocerán, y a Luis Aquiles Moreno allí, estaban, yo no sé si con una visión complaciente al hecho de firmar, pero eran más proclives a firmar que Borges. Borges no había dicho que sí ni no, pero a final de cuentas, echa para atrás eso, Un Nuevo Tiempo se queda guindado de la mata, y Acción Democrática, a través de Henry Ramos, lo que dice, yo no puedo firmar porque no me eche ese balde de agua yo solo, por todo lo que implica eso en términos internacionales. Eso lo hemos dicho acá. Y el que termina dinamitando eso, afortunadamente, yo no estoy haciendo aquí una glosa de Borges, ni estoy haciendo un elogio a Borges, no, pero el que hace eso, en honor a la verdad, es Borges. ¿Qué pasa? Que lo que se conoce de allá es que al Borges dinamitar esto, Jorge Rodríguez directamente le amenaza. Le dice, bueno, tú sabes que tú estás listo entonces. Tú a Venezuela no puedes regresar. Yo lamento es que Borges no haya dicho esto. Yo creo que lo dice porque, bueno, no quiere martirizarse o no sé. Pero lo que entiendo es que está amenazado. Borges no puede volver a Venezuela. Lo de la gira internacional que se dice es porque, bueno, Me imagino que como todos los políticos, trata de ganar tiempo, a ver qué hace en el interín. Pero el señor... Pero si está amenazado, que lo diga. Si está amenazado, que lo diga. Entiendo que está amenazado con cárcel incluso, Daniel. Pues, si vuelve a Venezuela. Pero si está amenazado con cárcel... Entonces tiene que decirlo, tiene que decirlo. Tiene que decirlo. Que lo diga que en función de eso busque el apoyo de cualquier país, que en cualquier país le darían el asilo, evidentemente una persona de su categoría que está perseguido. Uh-huh. Pero es que vamos a lo mismo, que es el tema de la coherencia, Neomar, lo que siempre hablamos aquí, entre el discurso y la acción. ¿Qué es lo que ocurre? Que aquí hay una clase opositora. A mí hubo un oyente ahorita que me decía, bueno, ¿y cuándo vas a regresar para que luches desde aquí y tal y cual? Uh-huh. Oye, qué fácil es decidir el futuro de los demás en función del sitio donde se encuentran. O sea, vente aquí a luchar. ¿Y quién lucha por mí? Uh-huh. ¿Quién lucha por mi futuro, por mi bienestar, por mi salud, por mi formación, por mi desarrollo profesional y mi desarrollo como persona? ¿Quién uh-huh. lucha por mí? La dirigencia política venezolana. Ah, ¿tengo yo que volver al activismo político venezolano porque los demás dicen que yo tengo que regresar al activismo político? O sea, no, yo no veo la manera de jugar de forma conveniente. Tú dices que tú piensas que al final Julio Borges hizo lo correcto. Yo creo que el apellido Borges y la palabra correcto no combinan en ninguna frase. Por una sencilla razón. Esa clase política durante muchísimos años se dedicó fundamentalmente a atacar a todo aquel que se iba de Venezuela. A todo aquel que se iba de Venezuela y desde fuera de Venezuela seguía opinando. Y yo siempre se lo digo a todos los amigos venezolanos que están fuera. No se le puede criticar a un venezolano que se haya ido de Venezuela, que opine sobre Venezuela. Lo que se debería criticar es lo contrario, que te vayas de Venezuela y te desentiendas. Eso sí sería criticable. Pero tampoco es válido, desde mi punto de vista, exigirle a una persona, no, si tú vas a la ducha por Venezuela, tienes que venirte para Venezuela. O si tú vas a la lucha, no te puedes ir de Venezuela. Esas son manipulaciones que yo se las entiendo, obviamente, al chavismo. Porque el chavismo lo que quiere es convertir Venezuela en una cárcel y que todos los venezolanos seamos sus rehenes. Por eso es que niegan pasaporte. Por eso es que persiguen al que se quiere ir. Por eso es que no quieren que el que está fuera le mande plata a su familia. Por eso es que limitan las operaciones bancarias para que no se puedan hacer, inclusive, envío de dinero desde afuera. Todas esas cosas están allí. Entonces, el tema de Julio Borges, mire, vamos a verlo también desde el siguiente punto de vista. Ah, bueno, el señor está amenazado. Bueno, no lo ha dicho, pero que lo diga como responsable político, que no le dé pena. Y de paso, que le pidan perdón a los que durante tanto tiempo llamaron empantuflado. Porque esa fue otra. Bien. Esas son las cosas, Neomar. Sí, bueno, yo no sé si te referías directamente al señor José, pero yo entiendo que más él lo decía en tono de preocupación por tantos venezolanos que se van y que él quisiera que volvieran a este país, no como un reclamo, ¿no? Bueno, pero si quiere, pero que a mí me parece que ese comentario, que yo lo escucho con mucha frecuencia, uh-huh. de bueno, ¿y cuándo se van a la avenida? Y entonces no se preguntan, o sea, como si es una cosa muy sencilla, ¿verdad? A veces si uno se fue de Venezuela porque uno está de vacaciones, o porque uno quiere, o porque uno simple y sencillamente se desentendió de Venezuela. Mire, todos los que estamos fuera de Venezuela queremos regresar algún día. Es más, se lo voy a decir mejor. Yo no me he ido de Venezuela. Porque si yo me hubiese ido de Venezuela, yo no estaría en este momento hablando en este programa. Ni estaría dando entrevistas ni participando en varios programas de venezolanos opinando sobre la realidad venezolana, ni estuviera escribiendo sobre Venezuela, ni estuviese estudiando sobre Venezuela. Entonces eso de la presencia física yo creo que también uh-huh. no tiene que ver nada con la lucha que se vaya a dar con respecto a la restitución de la democracia en Venezuela. Uh-huh. Eso hay que entenderlo. Ahora, allá aquellos los que creen que la única lucha se puede dar presencialmente en Venezuela, y allá aquellos que creen que el que está fuera de Venezuela, al haberse ido no está luchando. Ah, bueno, si es así, me imagino yo que entonces a la vuelta de unos años, todos los que se quedaron en Venezuela podrán decir, ah, bueno, ahora sí pueden regresar porque nosotros recuperamos el país. Esa división es chavista y yo no lo voy a aceptar. Venezolano es venezolano, esté adentro, esté afuera. Y si le preocupa a Venezuela, sigue siendo venezolano. Tenemos llamadas, vamos a pasar las llamadas rapidito. Tenemos dos minuticos para esas llamadas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Buenas tardes. ¿Con quién tenemos? Felicitaciones por su programa. ¿Con quién tenemos el gusto? Yajaira Martínez. Yajaira, bienvenida, adelante. Todos a formar el Frente Amplio. Es necesario que nos unamos en un solo frente, lo que están planteando. La iglesia, todos los partidos, los gremios empresariales, los rectores, la academia, los sindicatos, todos los sectores apoyados por la comunidad internacional que hoy en día las tenemos en nuestro favor. Frente Democrático Nacional. Después del 22 de abril, pierde la legitimidad Maduro. El 22 de abril es ilegítimo, Maduro, porque el otro no va a ganar, el otro es un mampara. Viene la lucha para liberar esta tiranía, cada quien en su ramo. Bueno, de acuerdo. A Danilo, que él está allá en Alemania estudiando, preparándose, pero está en la lucha, como dice él, todos los días. Y todos los que están afuera, porque se fueron por X o por Fa, por todas las migajas que tenemos en nuestro país, no podemos cargar contra ellos, no señor, contra nadie, unos adentro y unos afuera, luchando en este frente amplio, y ustedes que tienen ese programa, eso es lo que tienen que animar a la gente, porque el gobierno cada día trabaja con miles del teclado G2 cubano para desanimar a la gente y para crear la desesperanza. Ánimo, vamos a salir adelante. Gracias. Gracias, Yajaira. Gracias por tu llamada. Tenemos una llamada, Daniel, antes de ir al corte. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Soy Beatriz Quintero, de Los Ruices. Beatriz, bienvenida. Felicitaciones a ambos, a Daniel, que siga en su lucha. Muchos políticos venezolanos de antaño estuvieron fuera durante la dictadura de Pérez Jiménez y luego regresaron a reconstruir el país. Así es. Y lo otro que les quiero presentar es que no se han pasado ustedes por el escenario de que Falcón lo compraran para que gane las elecciones y luego ellos consigan financiamiento que no han logrado hasta ahora, levantar un poco el país y que les perdonen a ellos sus cosas y que sigan viviendo aquí, no sigan gobernando con este mamarracho. Yo creo que ese es el otro escenario, que yo no pienso que sea ese, pero creo que Daniel sí piensa. Daniel sí piensa en eso y puede explicarlo a la vuelta de la pausa. Daniel, vamos a dejar eso allí y tú lo explicas a la vuelta de la pausa. Vamos al corte y al regreso venimos con eso. Vamos al corte. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Oye, ¿y qué nos comemos hoy? Tengo tiempo que no como parrilla. Me provoca una parrillita. ¿Parrilla? A mí me gustaría comerme una pizza. En Il Sapore de la Nonna le consiguieron una solución a los que están indecisos. Ahora en su menú está la parripizza. Una deliciosa combinación que mezcla lo mejor de los dos mundos. Deliciosa pizza con trozos de lomito, pollo y salchichas alemanas parrilleras. Me convenciste. Vamos por la parripizza entonces. Visítalos en la Avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Central Madeirense, orgullosos de cumplir un año más. Nuestro país nos ha dado un suelo fértil y el fruto maravilloso de su gente nos recuerda que ser venezolano se lleva en el corazón. Central Madeirense, 68 años, sembrando el presente con vista al futuro. No son criollas, pero sí son sabrosas. Las pizzas del restaurante El Budare de la India. Pídelas como tú quieras y comprueba mi humilde sugerencia de sabor. En la Avenida Páez del Paraíso, donde estaba el Mirandino, ahora queda El Budare de la India. ¡Deleita tu paladar! Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va, rapidito, Daniel. La señora Beatriz Quintero dejaba el escenario, la hipótesis alternativa a lo de Falcón. Y es que el hombre no pierda, sino que el hombre gane o lo hagan ganar y dote de estabilidad a esto que es un barco a la deriva. Porque en el entendido de que chavistas somos todos y unos más que allá, todos compartimos el legado del comandante eterno, bueno, lo que se podría estar es buscando aquello que los italianos catalogaban como el gatopardismo, ¿no? Que es cambiar todo para no cambiar nada. ¿Qué opinas tú de esto? Bueno, que uno podría revisar con esta gente tan perversa. Lo primero es que todos son chavistas. Henry Falcón es chavista. Por lo tanto, esa es una pelea interna del chavismo. Esa es una elección interna del chavismo. Así hay que verla. Con todos sus crímenes, con todas sus malas mañas, con todas sus sinvergüenzuras acumuladas durante todos estos años y perfeccionadas, inclusive con apoyo internacional, porque el apoyo financiero que están dando ciertos grupos a la candidatura de Henry Falcón, no la decimos nosotros, está a la vista. Y no necesita anteojo. ¿Qué pasa si Henry Falcón gana y se convierte en presidente y Maduro le entrega el poder mansamente? ¿Va a salir Henry Falcón a perseguir al chavista, al criminal, a Maduro, a la narcotía Silvia Flores? ¿Va a salir a perseguir a Diosdado y a esa gente? ¿Usted cree que eso va a pasar? Yo creo que no. ¿Y qué le pasaría a una presidencia de Henry Falcón con la Asamblea Nacional Constituyente de fondo? A Henry Falcón sería un presidente títore, una especie de Osvaldo Dortico en aquella, en un buen periodo de la Revolución Cubana, hasta que Fidel le fastidió y lo quitó del medio. Eso podría ocurrir. Y bueno, y con esa fachada democrática bonita, con apoyo de unos sinvergüenzas internacionales estafadores que se han enriquecido con los bonos de la deuda venezolana, muy probablemente podrán pagar ciertos lobbies para que quiten algunas sanciones y para que las cosas sigan como están y se termine de imponer el Estado comunal. Y a la vuelta de la esquina venga o una salida de fuerza de Henry Falcón aludiendo a que están matando el legado de Chávez y tal y más cual, o venga la presidencia de un chavista originario de estos que salga y salga Diosdado vestido de paez, montado en un caballo como un lancero, o aparezca Tareg El Aissami montado en un caballo mozárabe ahí con una espada y vestido de sultán, o una o jagua con el gorro frigio de José Félix Rivas, ¿verdad? No, yo creo cualquier cosa de estos bárbaros, porque estos son unos bárbaros. Usted piensa lo peor y acertará. Pero tenemos muchos comentarios aquí, Neymar. Bueno, muchas llamadas también. Y tenemos llamadas. Vamos con las llamadas primero, Daniel. Vamos a pasar más llamadas a través del 482-9750. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Buenas tardes, Neymar. ¿Con quién tenemos el gusto? Julio César. Julio César, ¿cómo estás? Vale, tiempo. Sí, un abrazo solidario para ti y a mi hermano en Alemania. Ajá. Contamos con saludos. Yo sé que es una grande idea y queremos aquí en Venezuela estoy luchando teóricamente hasta el momento porque en Venezuela nos necesita a todos. Así. No tenemos líderes, no creo en esta gente y hermano, y lo que viene es candela. Así que tenemos que poner los pies sobre la tierra. La gente no quiere entender y la cola hoy, que pasé por la plaza, no la había nombrado. Mire, hermano, cola inmensa para eso, sacando un canal, Dios mío, ¿en qué país estamos vos? Por favor. Un abrazo, que la sigue pasando bien. Gracias, Julio César, un abrazo. Y mira, en el país donde las colas son para sacar el carnet, y para ese carnet, el de la patria, si hay material, pero vete a cualquier sede del SAIME, ¿no? Y ve si hay material para pasaportes, si hay para cédulas de identidad, cómo manipulan a la gente sabiendo el tema de la migración, ¿no? Cómo hacen de la miseria humana una regla, donde la gente parece que la paran en esas oficinas del SAIME como si es que son unos perdonavidas y están perdonando a la gente porque se quiera ir. Y es que yo a ti te doy pasaporte y al otro no, y si no te cobro esto por aquí y al otro no. Entonces, ese es el reflejo, el cuadro del país que tenemos. Vamos con más llamadas a través del 482-9750. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿De los llama? Aló, ¿soy yo? Sí, es usted. ¿Con quién tenemos el gusto? Buenas tardes, Lara y Hernández, Arturo Vergara de San Antonio de los Altos. Hola, Arturo, bienvenido. Bien, hermanito, mira, te voy a decir lo que yo pienso. Mire, el pueblo está cansado ya, la mesa de la unidad, la oposición y el gobierno son caimanes del mismo pozo. Tú no ves a donde nos llevaron, donde nos llevó esta gente, el poco de muertos que todavía están pendientes, no tienen doliente, no hay quien nos defienda. ¿Y por quién vamos a votar? ¿Por Henry Falcón? No, hermano, el pueblo está muy dolido, el pueblo está acabado, el pueblo está además de desnutrido, no, el dinero no alcanza para nada, el pueblo no quiere saber nada de ninguno de los dos bandos. Los dos bandos, ninguno de los dos sirve, ni los opositores ni el gobierno. Y si vamos a la gente de la oposición, los únicos que están ahí que puedas servir para algo es el Chivo Torreagua y María Corina Machado. Los demás son caimanes del mismo pozo, cobrando y ganando plata del mismo gobierno. Es lo que hay, hermano. Bueno, gracias, Arturo, por tu opinión. Tenemos otra llamada para... Buenas tardes. Ajá, escuchamos. Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Profesor Plácido Mondaray. Profesor Plácido, adelante. Primero hermano, era para lo siguiente, tanto a ti, Omar, como a Daniel. Sí. Francisco Rodríguez es hijo nada más ni nada menos que del economista más apegado a Rómulo Betancur, Gumercindo Rodríguez. Así ese es su papá, para que sepan. Ese fue el economista preferido de Rómulo Betancur, el hombre que hizo el cuarto plan de la nación. Gumercindo Rodríguez cuando era ministro de Economía de este país. Esa era la historia de Francisco Rodríguez, hijo de uno de los mejores economistas de este país. Rodríguez, mi hermano. Sí, buenas tardes. Sí, gracias, Plácido. A veces eso es así. Francisco Rodríguez, además, sí, creo que fue ministro de Pérez, ¿no? Pero es que hay veces que la casta no se hereda. No se hereda. Mira, pero Gumercindo Rodríguez era muy cercano, pero creo que más, yo no sé, yo no puedo corregir a Plácido, además Plácido sabe más que yo, pero entiendo que era muy cercano a Pérez, más que a Betancur, ¿no? Gumercindo. En realidad, Gumercindo Rodríguez se fue de Acción Democrática con la división del MIR. Luego de esa división, de la que fue parte bien activa, se desaparece del mapa y se va para. Se desaparece del mapa literalmente, y del mapa venezolano, y se fue para Inglaterra a estudiar. De Gumercindo Rodríguez siempre se dijo que había sido una especie de agente, porque. ¿En qué sentido? En que era una persona que radicalizaba el discurso. Eso lo dicen inclusive los testigos de la época. Eso lo dice Américo Martínez en sus memorias. Eso lo dice Macho Pérez Marcano en el libro testimonial que escribiera Antonio Sánchez García. Donde dicen que bueno, que llegaba Gumercindo Rodríguez en medio de las asambleas del Comité Directivo Nacional de Acción Democrática y agarraba ese micrófono y se empezaba a insultar a la gente llamándola folclórica, tales y mafuales, y hablar de la ciencia del marxismo y toda aquella cosa, de una forma como radicalizando al grupo, y cuando el grupo se radicaliza y se termina de romper Acción Democrática, Gumercindo se va. Siempre se dijo que Gumercindo había hecho el papel de radical libre dentro de ese grupo para lograr que se terminaran yendo y después terminar regresando a Acción Democrática, en efecto, con Carlos Andrés Pérez, de que termina siendo de hecho, recuerdo un libro hablando de cosas de cosas históricas, un libro que me acercó a la historia de la decadencia de AD, la historia de los 80, de los 90 de Acción Democrática, uno de los volúmenes de los testimonios violentos de Blanco Muñoz, que es una larga entrevista a Gumercindo Rodríguez en la víspera de la elección que lleva a Pérez por segunda vez a Miraflores. Y me acuerdo que una de las frases finales es: si Pérez no gana las elecciones, este país se va al cipote. Solo se puede salvar Venezuela si gana Carlos Andrés Pérez. Y parece que ni así nos salvamos, ¿no? Gumercindo, por eso digo que parece que era muy, muy cercano a Pérez, ¿no? Sí, sí lo era, pero creo que ya tenemos que ir al corte, ¿no? Vamos a leer mensajes, tenemos dos minuticos. Lea los mensajes, Daniel, que está pichirre bien, con los mensajes. Vamos a leer los mensajes. Está bien. Aquí nos dice Vivian Peña: gracias, Daniel, por tus palabras. Este mes cumplí 15 años con mi cuerpo lejos, pero mi corazón continúa en mi amado hogar, que es Venezuela. Nos dice Vivian Peña: así es, Daniel, yo también estoy harta de los idiotas que se meten con quienes estamos fuera. Yo opino todo lo que quiera, para eso nací bien cara hace 7 años. Ya vamos a reconectar, Daniel, que ya empezó el saboteo. El saboteo o el sabotaje, porque la palabra siempre es mal usada. Daniel, yo también me voy. Los que se queden, que resuelvan para que podamos volver. Y no me critiquen, dice Víctor Soto del Paraíso. Son visiones, ¿no?, sobre la realidad nacional. También nos dicen por acá, José Rey Lira: las colas ya no son para sacar el carné de la patria. Ahora son para sacar el carné del PSUV. Nos comentan también: algunos venezolanos quieren ser más detectives que todo el Federal Bureau Investigation de los United States of America. Juzgan a priori, además de que se la saben todo de la vida, del presente y de las otras reencarnaciones, porque leen la mente de la MUD. Deberían hacer campaña en contra de Maduro desde ya. Así no participe, dice Daniel Camejo, Estado Vargas. Daniel y Neomar, ¿no les parece gracioso o capcioso, mejor dicho, las fallas en el internet y el cable submarino que dijo Chávez que le regaló a Fidel Castro? Dice el señor Méndez a través del sistema Dilo. Bueno, no va a parecer sospechoso con este padecer que tenemos nosotros con esta conexión. Por supuesto que nos parece sospechoso. Todo un martirologio con Daniel todos los días acá. Esto es terrible, amigos míos. Esto es una tortura, pero mira, ahora sí tenemos que ir al corte comercial porque ya viene la rocola. Y antes que la carta se ponga fastidiosa, vámonos al corte y venimos renovados con la rocola de los viernes. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad

aguanta viento de agua. Mira, después de una canción así, a uno lo que le quede es, no, limpiame la mesa y dos más, pues, porque... No, una cerbatana viene el odio. demasiado. Daniel, no te quiero ni contar a cómo está eso que tú acabas de mencionar, ¿no? Aquí vamos a poner el Cerbatana Today, vamos a poner aquí. Ya hoy subió, me dijeron. No, yo no he confirmado. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Aquí, en la tierra donde yo estoy... El Cerbatana Election, ¿verdad? Ajá. Es una cosa que yo te digo, Neomar, pronto tienes que hacer una incursión aquí. No, güey. Porque de verdad, bueno, esto va a ser terrible. Me voy a lanzar, voy a ver si me lanzo en parapente del Ávila y a ver si llego aunque sea en parapente allá. Capaz con el impulso llego. Bueno, esa canción que escuchamos se llama, para los que les gusta coleccionar estas canciones, esa canción se llama Bagazo. Y la canta la cantante cubana Blanca Rosa Gil, que es una de mis boleristas favoritas. Eso de yo no recojo andrajos ni bagazos es lo que el pueblo le tiene que decir a Henry Falcón y a Nicolás Maduro, que son las dos cabezas visibles del mismo proyecto. Entonces, bueno, nada, ni andrajos ni bagazos. Ahí está, pues. Más nylon. Aquí tenemos dos servicios públicos antes de despedir este programa y esta semana en Y Así Nos Va. Y son los siguientes. Se solicitan Nimedipina y Carveridol de 6.5 miligramos, así como Capec de 75 miligramos. Para la señora Elvia, su número en Caracas es el 552-8667, 552-8667. De igual manera, Ingrid Romero solicita Endoxan en ampollas de 100 miligramos, solicita dos ampollas, Doxectacel, tres ampollas de 20 miligramos y Adriblastina de 50 miligramos, 9 ampollas. Para contactar con Ingrid, comuníquese al número acá en Caracas, 461-5357, 461-5357. De igual manera, Daniel, ya además que tenía esto por acá anotado, quería recordar la solicitud de leche en polvo o líquida en cualquier presentación, cualquier marca. Hay unas que son por allí de padres dudosos, pero no importa. Nos dice el profesor Pedro Pereira, que siempre está solicitando bebidas lácteas porque las necesita para proteger su estómago. Su número telefónico es el 416-834-7792. Daniel, le doy el placer de despedir esta semana y esta emisión. Este programa se acabó por el día de hoy y por esta semana, pero por supuesto que vamos a regresar. No vamos a regresar si nosotros gozamos un puñero aquí. El lunes estamos de regreso. Tendremos muy probablemente una buena invitada. Ya la estamos tratando de confirmar, pero mientras tanto, ustedes sigan disfrutando de la programación de RCR. Les pedimos, por favor, que nos acompañen el lunes y esperamos escucharnos de nuevo. Hasta entonces. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en arroba y así nos va, arroba de Lara F y arroba Neo Adolfo. RCR 750 AM. RCR presentó Y Así Nos Va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25.178, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Este programa fue presentado por Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas.